Cada mes, desde hace 4 años, Cecilia Velázquez tiene que esperar hasta 15 días para que en el IMSS le entreguen un medicamento a su hijo de 7 años, que padece agamaglobulinemia de Burton. Para lograr que el personal del Hospital General 32, ubicado al sur de la ciudad, le aplique el medicamento al menor, debe de esperar a que 8 áreas del nosocomio lo aprueben. Cecilia Velázquez fue una de las 21.113 personas de todo México que participaron en la convocatoria ciudadana para identificar el trámite más inútil de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, organizado por la Secretaría de la Función Pública. El presidente Felipe Calderón premió ayer en Los Pinos a las 3 personas que presentaron las denuncias más graves. La enfermedad del menor es una carencia de globulina en la sangre que lo vuelve sensible a las infecciones. De no suministrarle la solución intravenosa llamada gamaglobulina, su vida corre peligro. Por ello, Cecilia Velázquez, originaria de la Ciudad de México, decidió denunciar el hecho. En palabras de ella comenta: "Llevo así 4 años y cada mes padezco lo mismo. Lo mínimo que me han tardado son 4 días, pero hay veces que tardan hasta 15 en una dosis cada mes y solo puedo aplicarla en el hospital". Como premio a su denuncia, recibió una edición especial de El Espejo Enterrado de Carlos Fuentes y un cheque por 300,000 pesos. Es así como iniciamos el podcast número 52 de Suena la Palabra. Bienvenidos a Suena la Palabra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Uy, bueno, pues vaya que nos aventamos un podcast tardío, ¿no? Digo, el podcast número 51 lo grabé el 31 de diciembre. Hoy estoy grabando esto el 10 de enero, el podcast número 52. Pero bueno, aquí está este podcast, primer podcast del año del 2009. De verdad, espero que pues sus propósitos de año nuevo se cumplan. Espero que los santos Reyes Magos les hayan traído pues todo lo que pidieron, si se portaron bien, o pues por lo menos lo más útil para todos ustedes. Y bueno, pues inicié este podcast con el pues uno de los primeros lugares de el trámite más absurdo, el trámite más engorroso que debe de hacer algún ciudadano de la República Mexicana con alguna dependencia del gobierno federal. Para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, pues déjenme decirles que el presidente Felipe Calderón se le ocurrió, creo yo, la brillante idea que denunciaran el trámite más inútil. Y bueno, pues Cecilia Velázquez, esta señora, denunció el caso de su hijo, ¿no? Es una noticia muy publicitada en todos los medios. Y la verdad, pues qué bueno que por lo menos se haga ese tipo de cosas. Otros trámites, fíjense, les voy a leer otros trámites que también se denunciaron, pero que yo considero, algunos sí son, no sé, de gente huevona. Por ejemplo, un trámite que piensan que es ineficaz es el de la titulación. O sea, ¿realmente ustedes creen que la titulación sea ineficaz? Yo no considero eso. Yo considero que una persona, un licenciado, que se licencie y que tenga que realizar pues una tesis o tesina, dependiendo como lo quieran ver, es necesario. Digo, al fin y al cabo es tu trabajo de investigación. que debes de presentar. Por lo menos en la carrera de comunicación considero que es un elemento vital importante si después se pretende estudiar una maestría, un doctorado. Yo tenía entendido que, por ejemplo, para recibir un doctorado, uno de los requisitos es que la persona ya haya publicado en, o de manera constante, que haya publicado en algún medio que se relacione a lo que está estudiando. Y creo yo que este trabajo de investigación es de suma importancia. Por lo tanto, se debe de realizar la tesis. No lo considero un trámite inútil. Ahora bien, por otra parte, déjenme decirles que en mi universidad, pues se hizo la famosa titulación cero. Titularse pues ya cuesta unos 10,000 pesitos. Ustedes acaban la carrera, 10,000 pesitos dan y se titulan automáticamente. Yo sí estaba pensando hacer una tesis y mi tesis iba a versar sobre la poesía y la comunicación. En la idea principal era que, ¿cómo decirlo? Como la... Ay, ya se me olvidó la idea principal. La idea principal era que la poesía, como un elemento comunicativo, entre mejores textos poéticos tuviéramos, pues se iba a realizar una mejor comunicación. ¿No? Encontré un libro de Patricia Zambrano, Filosofía y Poesía, La Casa de la Presencia de Octavio Paz, en fin. Yo a partir del segundo semestre ya tenía una idea clara. Llegamos al noveno semestre y bueno, pues a pagar. Por lo tanto, bueno, pues ojalá algún día yo tengo esa idea de realmente hacer una tesis sobre la poesía y la comunicación. Pero bueno, otro de los trámites engorrosos es conseguir becas para discapacitados, un registro de arma, la remoción de un poste de luz, todo esto de servicios, remoción de un poste de luz, fugas, ¿no? Cuando uno detecta fugas en su casa, en la calle, en la avenida, luego tardan estos cabrones como, no sé, una semana, dos semanas en repararlas. O sea, yo estoy de acuerdo que ahora una nueva disposición sea que cada de enero a marzo, pues a partir del sábado nos van a quitar el agua, ¿no? Por lo menos aquí en el Distrito Federal van a quitar el agua y o van a hacer cortes en ciertas delegaciones porque se está acabando. Solo el 1% del agua, solo el 1% de toda el agua que existe en este planeta es potable y nos las estamos acabando, ¿no? Pero decir que hay una fuga y que tarde la Comisión de Agua un buen de tiempo en arreglar, pues tampoco se me hace lo correcto. Y claro, al final la culpa la tienes tú y la tengo yo, que sí denunciamos, pero no hacen nada. Bueno, una constancia de baja del IMSS, la renovación de pasaporte y, por ejemplo, una licencia de conducir, dicen que es un trámite muy engorroso. No, la verdad no. Yo considero que una licencia de conducir no es un trámite engorroso, sino más bien un trámite inútil, pero no considero eso. Creo que es sumamente importante que por lo menos la autoridad sepa a quién está capacitado para manejar y quién no está capacitado para manejar. Por ejemplo, yo había leído que en los Estados Unidos, a partir de los 70, 75 años, después de realizarles un examen médico a las personas adultas, pues determinan si son personas dignas para tener una licencia de conducir. Digo, los reflejos ya no son los mismos, la vista se cansa, pueden cometer algunos errores. Hubo una noticia en esta semana que ahí por Álvaro Obregón, en el Hospital Obregón, un policía le estaba echando aguas, le estaba echando un ojo a la calle para que un viejito sacara su auto y pues más bien estaba deteniendo un poco la circulación y el viejito confundió el freno con el acelerador y prensó al policía, ¿no? Y el policía murió, así de simple. Por lo tanto, pero bueno, son los trámites, según engorrosos. Y por lo menos a la señora Cecilia Velázquez, qué bueno que ganó. Y digo, ojalá su hijo se recupere, pero en fin. Esto sí fue un trámite engorroso. Y vamos entonces al siguiente tema. Hace unos años yo había observado por la televisión que hay una nueva violencia laboral, muy aparte del acoso sexual, e incluso el acoso sexual está dentro de este tipo, de este, dentro de esta nueva modalidad de violencia. Se llama el mobbing. Y en realidad esta violencia laboral significa que de manera psicológica, de manera sexual, pues los jefes o los directores de área o los mismos empleados pues agarran de puerquito a un cabrón o a una cabrona, lo que sea. Y lo que están buscando es de que esta gente pues llegue, les llegan a provocar un caso extremo de estrés, vaya cacofonía, y pues esta gente renuncie o deje ese puesto o deje esa plaza, ¿no? Este fenómeno estaba más en los Estados Unidos, pero ahora aquí en las en los trabajos de la Ciudad de México, me imagino que también va para toda la República, pero bueno, esta nota que yo había observado pues era más enfocada al Distrito Federal. Se está dando este tipo de acoso laboral. Por ejemplo, las actitudes que se toman para la víctima: le critican su trabajo, la aterrorizan, no le hablan, la aíslan, la calumnian, la ridiculizan o se ríen de ella, la acosan sexualmente y le dan tareas inferiores a sus competencias. Según la investigadora Florencia Peña, menciona que son actitudes depredadoras que buscan la deliberada destrucción psicológica del rival, ocasionando daños a su salud. Y como dato, este fenómeno ha derivado que el 5% de las personas que lo padecen se suiciden. Y bueno, esto también genera ausentismo, falta de compromiso del trabajador con la institución en la cual labora. Este fenómeno realmente es muy muy peligroso. Afortunadamente en mi trabajo yo no he visto nada de eso. Desconocería cómo sería o no sé, reconocer a primera mano este tipo de mobbing, esta violencia en la oficina. Me gustaría que si alguno de ustedes sabe, pues deje un comentario, ¿no? Aprovecho para darles la dirección del blog: suenalapalabra.blogspot.com. Y también suena la palabra en el podcast, suena la palabra .podomatic.com, o bueno, al correo electrónico suena la palabra @gmail.com. Pues dejen comentarios si saben de este tipo de violencia o la han sufrido y qué es lo que han podido hacer. Me imagino que uno debe de acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a levantar una queja y ahí pues darle solución a su caso. El término de mobbing, bueno, fue acuñado en 1982 por un psicólogo llamado Heinz Lehmann, y observaba este tipo de patrón laboral. Según se dice que el mobbing se relaciona con la lucha por el poder que está presente casi en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en los negocios, en las instituciones, en la política, en el hogar y en el trabajo. Sí considero que, por ejemplo, en instituciones financieras, en actitudes políticas, pues donde considero que en los trabajos donde exista más ego, es ahí donde se realice todo este tipo de violencia, el famoso mobbing. Siguiente tema. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Hace ya unos podcasts no habíamos leído algo de poesía. Y fíjense que se me ocurrió más bien, el poema me encontró, me gusta más pensarlo de esa manera. Me encontré que hay una, allá en España lo que van a realizar es una lectura masiva de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, pero más bien también lo que pretenden es hacer unas serie de obras completas, ¿no? Así como lo tiene Borges, como lo tiene Octavio Paz, como lo tiene Juan Rulfo, pues una serie de libros, de obras completas sobre todo lo que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, poesía, teatro. Y hay un poema que me gustó mucho, que se llama ¿Cuál sea mejor, amar o aborrecer? Este poema es, considero yo, bellísimo. Y es aquí donde yo pregunto: ¿cuántas veces nosotros mismos queremos a alguien que no nos quiere y tenemos a alguien que nos quiere, pero no le hacemos caso. Hace unos años, una chica llamada Elisa me dijo algo que fue extremadamente importante y me abrió una neurona en mi pensamiento. Ella dijo, uno debe de estar con la persona que nos quiere. Porque si no estamos con esa persona querrá a otra persona. Más bien, esta persona querrá a otra más, ¿no? Y yo dije, tiene razón, es verdad. Uno muchas veces se pierde buscando algo, buscando a quien no queremos. Más bien, buscando a quien queremos que nos quiera, pero no se logra. Y la persona que nos quiere la hacemos a un lado. Bah. Voy a leerles este poema. Y también voy a dedicar este poema a una excelente amiga. Y también podescucha, cómo no, a Rosy. Y sobre todo también, pues, me encontró el poema, la vida se conjuntó, ella me platicó una cosa, me encontró el poema, casualidades del destino. ¿Cuál sea mejor, amar o aborrecer? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, de quien no me quiere, vil despojo. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Sor Juana Inés de la Cruz. Poema, ¿no? Interesante, reflexivo. También es, hay unas frases importantes, digo, Sor Juana Inés de la Cruz también maneja mucho el retruécano. Déjenme buscarles el poema y efectivamente, señores, es un soneto, dos cuartetos, dos tercetos. Ahí si les fallo, no sé qué tipo de rima es, pero me imagino que es asonante. esa clase de literatura sobre la rima de asonante, ese tipo de cosas la fallé, pero podemos decir que es un soneto de este excelente poema. ¿Cuál sea mejor, amar o aborrecer? Algo que siempre nos ponemos diario. Y bueno, fíjense que también el día de hoy, el día de hoy, caminando por las calles de la Ciudad de México, me encontré nada más y nada menos que a Daniel Jiménez Cacho, este actor mexicano, que yo le iba a pedir una foto, me lo encontré aquí en una calle principal de la Ciudad de México llamada el Eje Central, pero a la mera hora, sí, me dio la penita. Pero les puedo decir que me dio mucho gusto verla, ¿no? Digo, no sé que tenga nada que ver, pero bueno, les estoy compartiendo una emoción que vi a Daniel Jiménez Cacho y a la vez, me dio un poco de pena. Bueno, el caso es de que ahora, hablando de cine, Ya, bueno, allá encontramos el hilo conductor. Hablando de cine, fui a ver la película de Rudo y Cursi. Y de verdad, está buenísima. Me encantó la película. Ojo, y que quede claro, si ustedes pretenden, si ustedes son de la gente intelectual que pretende ir al cine y ver la verdad del universo, no, esta película no es para eso, esta película no es para pensar, esta película es para divertirse, para sentarse y pasarse un rato agradable. Excelentes las actuaciones de Diego Luna y Gael García, aunque aquí yo voy a decirles algo, a mí me hubiera gustado ver a Gael García como el rudo y a Diego Luna como el cursi. Porque imagínense, la diferencia de tamaños también es pues notoria entre Diego Luna y Gael García. Pero se imaginan a un rudo pequeñito y a un cursi ya alto, que todo ahí, pues sí, un cursi alto ahí bonachón. Cuando, no sé, sería algo visual muy, muy extraño, ¿no? Pero me hubiera gustado. Excelente las actuaciones de ellos. Creo que para mí quien se lleva la película es el argentino, este promotor de jugadores. Uy, excelente papel, impresionante. Y ahora yo les voy a decir un dato. ¿Por qué se escogió un argentino para hacerla como buscador de talentos? Pues ahí les va. Fíjense que en el deportivo al cual acudo, ahí pues hay jugadores ya retirados. No muy conocidos, sino de la época de los 60s, de los 70s. Y yo luego les platico, bueno, más bien les pregunto cómo ven el fútbol mexicano y que me cuenten ahí dos que tres cositas del fútbol mexicano, ¿no? Los entretelones. Y fíjense que me dicen que, por ejemplo, los argentinos, de 10 argentinos solo uno es bueno, pero los cabrones se venden todos como si fueran los mejores. Y son bien, pues haciendo su labor, ¿no? Bien, bien verbo. Avientan mucha labia y ahí están los directivos mexicanos que caen redonditos. Y por eso tenemos el caso de la América con sus figuras argentinas que ninguna funcionó. Y con este director técnico que tampoco funciona. Y promotores argentinos, también promotores argentinos que... pues venden jugadores que nada más en su casa los conocen, porque de ahí en fuera no han hecho nada, y en el fútbol mexicano todo no lo creemos, y obviamente todo lo aceptamos. Por eso escogieron más o menos a un argentino. Aparte, la película también me encanta, porque este tipo de películas donde están los buenos buenos y siempre están los malos malos, pues siempre los malos malos se agandallan con los buenos y por eso les va mal. Pero esta película me gusta porque el propio Rudo y el propio Cursi, por sus tonterías, por su ignorancia, por lo que sea, ellos mismos se pusieron el pie, ¿no? Más el Rudo, que se aprovecha del Cursi, pero también el Cursi por dejado. Es decir, que ellos mismos pues fueron la causa, el pez por su propia boca muere, y ellos mismos fueron la causa de su debacle. Me gustó, váyanla a ver. La canción esta, el cover, ¿no?, que hace también Diego Luna de Quiero que me quieras, ¿no? Está buenísimo, es amena, es entretenida. Creo yo vale la pena. Les repito, no vayan a buscar la verdad del universo, ni tampoco vayan a hacer película, no es una película para pensar. Imagínense que Polo Polo cuente un chiste, y pues, como un chiste más bien de Polo Polo. Es para que uno se siente y se divierta con lo que está diciendo y no esté ahí pensando y buscando tantas cosas. Valió mucho la pena. Yo se las recomiendo. La película de Rudo y Cursi. Y sobre todo, no tiene un final feliz, pero pues sí tiene un final neutro. Eso es lo importante. Siguiente tema. En sí no es como siguiente tema, más bien como comentario. Resulta que se realizó como una lista de libros del 2008, lo que está leyendo la gente. O más bien, ¿qué libros leyó más la gente? ¿Qué tipo de libros leyó más? Y se resulta que todas estas novelas fantásticas o de ficción son las que van a la cabeza. La novela policíaca, de terror, fue muy abajo. Componen como en primer lugar a Stephanie Meyer, que escribió El Crepúsculo, y toda esta saga de cuatro libros, ¿no? El Crepúsculo, Eclipse, Amanecer y no recuerdo el nombre, el nombre del otro título, pero pues la ponen en primer lugar. Creo que aparte tiene 35 años, o sea, es muy joven y pues está en las primeras listas. Ya estuvo la película del Crepúsculo. He oído comentarios de que está muy buena. Bueno, obviamente las chicas dicen que está muy buena y los chicos dicen que no, que está muy romántica. Entonces no la he visto. Compré el libro del Crepúsculo. Bombón ya lo leyó. A ella le gustó mucho. Digo, nosotros no sabemos nada de vampiros, pero a ella le gustó. A su sobrina Jimena también le gustó ese libro. Esta niña se lo leyó en, creo que en 3 días, y tiene 12 años. Entonces pues también le encantó. Ahí sí, ella sí dijo que el chico que describen en ese libro pues estaba muy muy guapo. Entonces pues le gustó, ¿no? Otros amigos amigas de la oficina también han ido al cine y les ha gustado. Yo lo quiero leer y espero que me guste. Ahora, también he escuchado comentarios donde dicen que pues nada tiene que ver con los vampiros, ¿no? Que en realidad el protagonista sale de día. Tengo un cuate, el buen Joe, que dice que pues los vampiros no pueden tener relaciones sexuales porque creo que no tienen fluidos. Yo sabía que un vampiro, para convertir en una vampiresa, el vampiro la muerde y esta chica lo tiene que morder también y ya es vampiresa y es su pareja y en fin, o sea, muchas cosas, y que sobre todo la principal se sale del mito tradicional del vampiro, ¿no? En realidad esto me da un poco de risa porque en realidad pues el verdadero origen de los vampiros tampoco se respeta. Digo, el conde de la Orden del Dragón, que viene ahí de los Draculea, fíjense, y se me acaba de olvidar el nombre de este tipo de Vlad, ¿no? Creo que se llamaba Vlad, el conde Vlad. Bueno, la historia que yo había leído hace unos años en un suplemento cultural de La Jornada mencionaba que este tipo de la ahora verán, de ahí por Turquía, a Bulgaria. De entrada, ahí no existen los castillos medievales que se pueden encontrar en Francia, en Inglaterra, en Alemania, porque tiene la peculiaridad que como ahí no pasó el feudalismo, este sistema económico, como no había grandes producciones de nada, pues estos castillos que se hicieron más o menos feos, pues no tenían de qué protegerse. Por eso no se hicieron grandes castillos como resulta en Inglaterra, en Alemania, en Italia, porque no existía el feudalismo, no tenían de qué protegerse, y en realidad las tierras donde habitaba el conde Vlad pues eran simplemente de poca producción. Si sí llegaban pueblos bárbaros y los querían conquistar, digo, pues cualquier cabrón que puede aprovecharse de otro lo hace. Y después la gente de ahí, vamos a decirlo así, a la realeza de la que pertenecía Vlad, yo lo que sé es de que primero apreciaban mucho al abuelo, que el abuelo había sido un gran conquistador, pero más bien un gran defensor de esa población. A él se le otorga la Orden del Dragón de los Draculea, y después viene el papá de Vlad y también con ese mismo linaje, pero es hasta el conde Vlad cuando vuelven a decir que tiene las mismas hazañas que su abuelo, porque vuelve a defender al país donde se encontraba, ¿no? Sí los empalaba, ¿no? Pues como debe de ser, castigos ejemplares. Sí era cruel, pero era cruel con los malos, hasta donde yo sé, claro. Y era maldito con los malos, y pues la gente al fin y al cabo lo seguía queriendo, y la Orden del Dragón y de los Draculea, y pues nunca se bebió sangre, y salía de día y salía de noche, y es decir, de ahí mucha gente toma el mito de Drácula, pero en realidad pues de esencia no tiene nada que ver con la idea que tenemos, que no deben de salir de día, que pueden morir con una estaca. Cerrando el círculo, a lo que voy es de que pues no se preocupen, relájense. O sea, si de entrada, si originalmente nunca se ha respetado el mito, ¿qué más da? ¿Qué más da que otra persona lo reinterprete? En fin. Ojalá algunos vampirólogos, yo sé, van a escribir algún comentario, pero bueno. Y también otro de los libros, bueno, J.K. Rowling también está en los primeros lugares. Hay un libro de un inglés, solo que aquí no tengo el nombre, que habla sobre el fin del mundo, ¿no? Creo que también están diciendo que en el 2012 el mundo se va a acabar y cosas de ese tipo. Pero bueno, ese es el comentario que les tengo. Son los libros que están que ganaron o que vendieron más en el 2008. Fue todo esto de ciencia ficción y de fantasía. A ver, ustedes pues pongan, si leyeron, pues pongan ahí en algún comentario de pues, cuáles son para ustedes los mejores libros, o no sé, si ya leyeron El Crepúsculo o eso, pues también pongan sus comentarios para que pues aquí platiquemos, ¿no? Y pues vamos a lo que sigue. Y lo que sigue no es nada más y nada menos que agradecer a todos los comentarios que han dejado. Me dio mucho gusto saber que en el podcast número 51 llegamos a los 10 comentarios. Nunca. Bueno, 8 porque hubo 2 que el mismo autor los eliminó. Pero nunca había esperado que se llegara a tantos comentarios. Muchas gracias, de verdad. Digo, sé que dejar un comentario ya es un paso más. Sé que dejar un comentario es un paso más. O sea, el primer paso, en sí creo que el primer paso es que alguien se tome la molestia de dar clic y escuchar el podcast. Primero, más bien, el primer paso es que alguien se quiera meter a la página en Suena la Palabra, ya sea Podomatic o Blogspot. Después dar clic y escuchar el podcast. Y el tercer paso es que dejen comentario. Y de verdad, yo sinceramente se los agradezco. No tengo palabras. Muchísimas gracias a Gabriel Grey, al profesor, Mariana Gelové, y también a Jerico, que, no, bueno, a Jerico, por ejemplo, dijo que no le había gustado el podcast anterior. Un poco juego de palabras, ¿no? Dice, si no me gustó tu podcast anterior, ¿cómo me pueden gustar los podcasts, no? Yo lo entiendo como que si yo fuera la referencia del podcasting mexicano. No, o bueno, no de mexicanos, pero si yo fuera la referencia de todos los podcasts, de verdad, muchas gracias que hayas puesto esas palabras. Pero fíjate que aquí yo voy a ser muy, muy sincero con todos ustedes. En realidad el proyecto, y no me canso de repetirlo, ya muchos se lo sabrán, el proyecto de Suena la Palabra nace porque mi principal objetivo en la vida es ser locutor de radio. Por eso estoy estudiando un diplomado de locución. Y bueno, al momento de no pertenecer a una radiodifusora o no estar dentro de ese medio y contar con mi computadora, y gracias al maese que me enseñó a realizar un podcast, pues compartir algo de lo que se me ocurre, alguna idea, ¿no? Algo que he vivido, algo que yo considero que es interesante y que les puede gustar. Y de verdad, pues, que me pongas en esa tan alto, te lo agradezco. Me hubiera gustado que me dijeras por qué no te gustó este podcast. Eso hubiera estado importante. Pero bueno, una política que yo sigo es de que después de dejar un comentario buena onda, pues ahora sí tienes todo el derecho de dejar un comentario mala onda. Debo de confesarles a la gente que, bueno, poco a poco va escuchando este podcast, ya digo episodio 52, pero no estuvo desde hace unos meses, ¿no? Escuchando los primeros episodios, al principio pues sí tiraban comentarios mierda, ¿no? Mala onda, o sea, chingar a la gente, no propositivos, y eso no está bien, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque de nada sirve que le pegues a un niño si no lo estás educando. Así de simple. Si nadie te hace ver tus errores, ¿qué caso tiene que saques toda tu diarrea verbal y expliques? Ya esa gente que yo creo que se parece a los maestros que dicen, bibliografía, tal, oiga, ¿dónde lo encuentro? Ah, no sé, ese es trabajo de investigación. O sea, un maestro que te dice eso, que no te está llevando por los caminos, pues no sé, creo que no vale la pena. Por eso siempre, como como requisito yo siempre pido que dejen un comentario buena onda y ya después pues critiquen y propongan. Digo, siempre estamos abiertos a proposiciones. Ya que las tome o no, pues eso es diferente. Por ejemplo, al poeta errante, al Critter, no le gustaba que uno dijera poemas. Pero pues no le hicimos caso, ¿no? Digo, se agradece, pero pues no le hicimos caso. En fin, pero bueno, de todos modos, muchas gracias a todos ustedes que nos dejan comentarios. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, pues ya demos por finalizado este podcast número 52. Para el próximo podcast, para el 53, le encontré 10 puntos, pero bueno, los vamos a decir de dos en dos por podcast. 10 puntos de pues mejorar sus relaciones personales, laborales, algunos tips. Está muy interesante, nada de superación personal, pero está muy interesante. Y bueno, acabando de dar esos puntos, les voy a poner el voy a subir ese reportaje y bueno, pues ya ustedes lo pueden bajar para tenerlo ahí en su computadora. Les va a encantar, les va a gustar y considero yo que va a ser de mucho bien. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso, creo que no me presenté al principio. Muchas gracias de nuevo, pero ahora sí a la gente que deja comentario, a todo el blog, ¿no? A Raven, faltó pues creo a Aislin, que ya regresó de las vacaciones y que bueno, pues le obsequié unas cosas de Navidad y qué bueno que le gustaron. Y sobre todo, yo tenía un pendiente, no sabía si habían llegado allá, ¿no? O sea, a mí me dijeron que en 5 días hábiles, pero yo se los pongo así, yo lo mandé un 22, le mandé un paquete a Aislin el 22. El 30 reviso por internet con mi ficha de registro y todavía estaba en espera ese pinche paquete. Y yo dije, ojalá regrese. Digo, no lo mandé por el servicio postal mexicano, lo mandé por Mexpost, pero qué bueno que le llegó todo sano y salvo. Y bueno, definitivamente gracias. Pues chequen nuestra sección de Hoy es Viernes, Hoy Toca, varios scans del blog. Por lo menos esta semana fue muy sexosa, ¿no? Muy, muy sexosa. En fin, soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast. Sale, bye.